Gracias por hablar a tu antihéroe favorito. Si necesitas que te laman las tetas, marca 1. Si necesitas que te chupen el chocho, marca 2. Si necesitas que te estrujen las nalgas, marca 3. Si lo que requieres es una combinación en diferentes intervalos de las tres opciones pasadas, marca 4. Si deseas una noche completa de revolcones salvajes, acompañada de un consumo abusivo de sustancias ilícitas, marca 5. Aclaración, este paquete no incluye la tarifa del hotel ni de los respectivos narcóticos. Si no sabes diferenciar entre los términos ninfomana y cachonda, marca 6. Si te importa una mierda, marca 7. Si quieres acabar en los separos, marca 8. Aclaración, este paquete no incluye el pago de la fianza. Si sencillamente quieres charlar, lo sentimos, reina. Márcala tu nombre.